Animate, Serafín, animate, Serafín. Llamala a la Juliana y mostrale tu violín. Animate, Serafín, animate, Serafín. Decide cómo suena tu mágico violín. Si ves a la Juliana, le gusta tu violín. Comienza tu concierto y toca la tarjín. Qué bella melodía poder quisiera oír. De noche y de día, al son de tu violín. Animate, Serafín, animate, Serafín. No dejes que decaiga tu mágico violín. Animate, Serafín, animate, Serafín. Búscate otra Juliana que oiga tu violín. Siguiendo tus consejos, ya ves lo que pasó. Concierto tras concierto, mi espíritu murió. Y ahora la Juliana se fue tras de un clarín. Quedando así tan triste, muy solo mi violín.